hay adultos mayores que no están con los cuidados mínimos que se deben tener y que lo que exige la autoridad sanitaria. Y la verdad es que a todos estos abuelitos y abuelitas que están acá presentes los vamos a trasladar a otros hogares, a los que están más graves los vamos a trasladar a los hospitales, y a los que tienen apoderados vamos a llamar a sus familias para que lo vengan a buscar. Y la verdad es que este hogar no puede seguir funcionando. Y como autoridad sanitaria, en conjunto con la Gobernación, Carabineros, Senama y todas las autoridades del Estado pertinentes, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir fiscalizando, porque los adultos mayores no pueden vivir con estas condiciones.